Como buen samaritano cumplo mis obligaciones. Darle duro al cuaderno pa' meterle a mis canciones. Escribir oraciones donde le muestre mis dones. Los domingos voy a misa junta con los pecadores. El señor de señores sabe que intento cambiar, pero sabe que si cambio me sonsacará mi rap. ¿A dónde voy a parar por relatar mi verdad? No me importa pues total el cielo no me de ganar. Me la voy a persignar pa' ganar sus bendiciones. Y llegando con San Pedro le diré mis peticiones. Andar sin restricciones ni condiciones absurdas. Disfruté la primer vida y abriré por la segunda. Homie, no se confunda, no estoy mal ni soy ateo. Solo vivo como quiero y les escribo lo que veo. El viaje estará feo y puede que me retachen. Pues la viví de recreo y no soy libre a que me tachen. Es mal el rap, ¿dónde está? Hasta está in the house, hasta es el nivel. No hablé de rap porque yo sé. No es mal el rap, ¿dónde está? Hasta está in the house, hasta es el nivel. No hablé de rap porque yo sé. Es de siempre prenderlos y darles un buen show. No soy nadie y hablo mucho tratándose de hip hop. Siempre doy lo mejor pa' llevármelos al baile. Manos en el aire, puto, el que no la levante que se arme. Que para eso me trajeron, si no vienen al relajo, entonces ¿para qué vinieron? Les jalaron un rapero pa' prender la fiesta, pero solo ocupo la mitad para mover al mundo entero. Espero y lo que quiero no deje de funcionar. Que si paro y no me aplico me la pasaré a pelar. Mejor hay que disfrutar, la tristeza es solo un mito. Mientras me la pase chido, lo demás me vale pito. Lo dije y lo repito y lo repetiré por siempre. Vive la vida que esto no es por accidente. Se siente el ambiente cada vez más caliente. Quien diga no estoy prendido, todos sabemos que miente. Es mal el rap, ¿dónde está? Hasta está in the house, hasta es el nivel. No hablé de rap porque yo sé. No es mal el rap, ¿dónde está? Hasta está in the house, hasta es el nivel. No hablé de rap porque yo sé. Disfruto darle suave y andar con mis chiflazones. Bajarme las estrellas y cumplir mis tentaciones. He tenido razones pa' vivir y andar relax. Queda claro, vida y una y no pienso quedarle mal. Disfrutar se me da y como casi no me gusta, lo que me pongan le doy. Si no la mente se frustra, se me asusta y entra en caos. Se me afloja hasta la fruta, diminuta situación pa' quien lleva la batuta. Mi ruta sin duda algunas muchos han deseado. Verme como la vivo, feliz y despreocupado. No me quieren amargado y pues ya que chingado le hago. Sigo componiendo de estas pa' tenerlos de mi lado. Hemos terminado y ahora se pueden largar. La misa ha finalizado, ya pueden llegarle en paz. ¿Qué más da? ¿Qué será? Lo que tengo en mi cabeza. Creo más letras que neuronas, pues soy el único que piensa. No es mal el rap, ¿dónde está? Hasta está in the house, hasta es el nivel. No hablé de rap porque yo sé. No es mal el rap, ¿dónde está? Hasta está in the house, hasta es el nivel. No hablé de rap porque yo sé.